Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Si se preguntaban si iba a haber viejas del Sensei, no, porque acabo de llegar, no tengo preparado nada, así que hoy hay Akihabara normal de nueva cuenta. Lo siento, recién llegué justo. Incluso llegó tarde, llegó casi 15 minutos tarde. Así que no voy a hacer más preámbulos, ni más chacharitas, ni nada, ni cositas así. Me voy directo con las canciones, directo con el primer tema con el que voy a abrir el programa de hoy. El primero que se me vino a la mente. No me echen la culpa. Hasta me empieza a doler un poco la cabeza, desde donde vengo todo ajetreado. Voy a abrir con Geki Teikoku Kagekiyan, es de Chisa Yokohama. Un tema que es el opening de la guerra de Sakura, o mejor conocido como Sakura Wars. Esta serie que se emitió por ahí en Cartoon Network hace unos 8, entre unos 8 y 9 años. Quizás no tanto, quizás más reciente. Pero bueno, no se la pierdan. Y arrancamos aquí en el número 1 de toda Latinoamérica. Sensei Inuyasha. Noche sae, como te suni. qué fuerte. A ver, prueba esta, carnal. ¿Qué es? ¡Ay, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Ay, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, se escucha chida, güey! ¡Cámara, déjame nomás, tico! Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando. Vengan todos ustedes que nos escuchan aquí a través de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos a mí, mi servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos tantos como 17 grados Celsius a esta hora de la tarde, una tarde fresca, fría, ha sido un día frío. En esta semana, ayer sobre todo, ayer llegamos a caer a los 5 grados en la noche. Pero bueno, ya empezó a calentar un poco, pero no mucho. Todavía el viento está fresco, se empieza a sentir los primeros días del invierno que ya empieza a quejarnos por acá. Hoy es día viernes, 29 de octubre del año 2010. Son tantas como las 5 y 21 y entramos un poquitín tarde. Una disculpa para toda la gente que me estaba esperando. Ya estamos por fin aquí. Hoy me preguntan, ¿va a haber viejas del Sensei? ¿Va a haber aquí Quijabara Normal? ¿Qué demonios va a haber? Bueno, voy a hacer aquí Quijabara Normal, pero quiero intentar una pequeña particularidad. Acabo de abrir el Skype de la radio, que es Radio Anime Nexus, el Skype de la radio. En nuestra línea de Skype, que ya la tengo abierta aquí. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué mierda! Abre mi Skype personal, ¿no? Este no era. Era este otro. Ya. Ya decía yo que algo no estaba bien. A ver, ahora sí me estoy abriendo el Skype de la radio, que Radio Anime Nexus, todo pegadito. Vamos a ver cuánto nos agregan. A estas alturas del partido ya medio mundo conoce el Skype. Todo mundo sabe que es el Skype, es un sistema con el que ustedes pueden hacer llamadas gratuitas entre usuarios de Skype. Ya, es muy sencillo, cualquiera tiene el Skype, cualquiera sabe usar el Skype. ¡Vamos! Ya está, todo mundo usa el Skype, la mayor parte de la gente es Skype. Entonces estoy en Skype. ¿Y qué vamos a hacer con el Skype? Es muy fácil. Con el Skype voy a admitir llamados aquí al programa, pero no va a ser así de que se queden aquí todo el programa, no, de eso no se trata la cosa. Sino de que me van a hacer una llamada, aquí a la radio. Y yo los voy a poner al aire y van a dar un y van a hacer su pedido así al aire, ¿no? Si quieren mandar un saludito, una cosa así, y ya. Así de eso se trata. No es algo así que diga que se van a quedar mucho. No, es algo sencillo realmente, sin complicaciones. ¿Ya? La gente que nos quiera llamar aquí al programa, bueno. La gente que nos llama al programa, nada más márqueme. Punto, márqueme. Estoy aquí con el Skype abierto. Estoy con el Skype abierto, tengo la línea lista para ponerlos al aire. Sacarlos al aire y demás tonterías. ¿Ya? Fácil, ¿no? Y yo creo que así voy a poner los pedidos hoy. A través del Skype. Que si quieren pedido, me llamen. ¡Llame ya! ¿Qué les parece esta idea de llamar al programa y salir en la radio? ¿Cómo la ven? Eso sí, vamos a poner las reglas claras. Si yo no los escucho vos en 5 segundos, voy a cortar y voy a pasar a la siguiente llamada. ¿Ya? Para hacer esto ágil, hacer esto fluido. Si van a decir una puteada, me van a ofender, me la van a mentar, pues de una vez se los aviso, se las voy a regresar. Tenemos la primera llamada. Me llama Shell, buenas tardes, ¿cómo estás? Aló, aló. Buenas. Bueno, sí, te escucho. ¿Estás al aire? Ah, ok. A ver, ¿qué te pido? Naraku no Hana, el segundo opening de Higurashi no Naku Kokoro ni. Ok. Ya está, es de Eiko. ¿De Eiko qué? Shimamiya. Ok, listo. Dale. ¿Un saludo o algo por ahí? Ok. No, está bien. Listo. Ok, sale. Bien. Ese fue Shale Chion que nos llamó desde Argentina. Ok. Bien, otro llamado que nos quieran hacer por aquí. ¿Quién más nos quiere llamar? Nada más de market y yo los paso aquí al aire. Eso sí, el que me llame por Skype, me pide una canción, se la voy a poner, sea fufa, sea lo que sea. Las reglas me las voy a pasar por el arco del triunfo. Voy a poner lo que sea. Así. Por eso conviene que llamen al Skype. Si me hacen el pedido normal, bueno, ahí a ver si lo pongo, no sé. Pero si me llaman y me lo piden por llamada, se los pongo. Claro que sí. Entonces ya tenemos el primer pedido. Me llama el Jerry. ¿Qué onda, Jerry? ¿Cómo estás? ¿Aló? Quiero una rola. A ver, ¿cuál? La de Aoi Haru del anime Seito Kai Yakuin Domo. Aoi Haru. El ending cantado por Ángela. Ángela. No la tengo. Bueno, una de Ranma, la que sea. La que sea, la que sea, la que sea. La que sea, la que sea. A ver, vamos a agregar aquí una. Vamos a ver cuál que hay de Ranma. No, pero es que aquí tengo todas las OSTs. ¿Cuál de la buena? A ver, escoge una, no soy adivino, Jerry. El opening. El opening, ok. Ya Human y Sasenaide. Ok, ¿algún saludo por ahí para alguien que te escuche, una cosa así? Saludos para Silvia Sakura, colaboradora de Anime Nexus. Ok, perfecto. Ok, Jerry. Muchas gracias. Ay. Así es como funciona esto de las llamadas. Ustedes nomás me llaman así al programa y fácil. Epa, ¿qué pasó aquí? Uy, me cambió el fondo musical. Ya. Este era el bueno. A ver, ¿qué otra llamada tenemos? Una llamada más. Aquí tengo varias solicitudes de gente que nos está agregando aquí al programa. Aquí al Skype. ¿Quién otro me llama al Skype? Para ponerle su pedido. Bien, voy leyendo el Messenger por mientras en lo que cae otra llamada. Vamos a ver. Ok, tengo otra llamada más. Saludo a Simón que me escucha en... ¿Dónde? ¿Aquí dice? ¿En qué parte? en Zacatecas. A ver, Simón, te pido por favor que me hable, que me escuches por el Skype y no por la radio, porque soy ahí el retorno. Porfa. Hay un retraso por la radio, 30 segundos, entonces no ayuda mucho. Me vas a estar contestando con demora. Entonces, si me estás escuchando, Simón, por favor, escúchame por el Skype. Sí, aquí te escucho. Ok. ¿Me puedes poner Vestige de TM Revolution? ¿Cuál? Vestige. De Zacatecas. Ok. Vestige, ok, ya la tengo. ¿Algún saludo para alguien por ahí? Para todos los de Radio Anime Next. ¿Ya? ¿Ya? Ok, listo, gracias. Ya lo puedes hacer ahí. Ya está. Me han pedido ya dos canciones que no pondría nunca, pero como me las están pidiendo por llamada, las voy a poner. Ah, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Así funciona esto. Es fácil y sencillo para que los que me quieran llamar por Skype. Me agrega otro contacto más al Skype. Le vamos a ver quién me agrega aquí. Morisato Kun. Usted dice que me agrega. Lo agregamos aquí al Skype. Y a ver si nos marca. Vamos a ver si marca. Igual sigo leyendo aquí los mensajitos. Me preguntan cuál es el Skype. Se los reitero. Es Radio Anime Nexus. Todo pegadito, ¿eh? Y nada más me marcan así. Yo les contesto y suenan al aire. ¿Ya? A ver. Tengo aquí. Me dice Juancho666, Konishiwa Sensei, me preguntaba si podrías colocar Sunshine de Monkey Magic, que es el, perdón, que es el opening de Nurarigion no Mago, ¿ya? Otra llamada más de Morisato-kun, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿qué tal? Todo bien, bueno, pues, ¿tú? Te quería pedir la de Bombayage, de Bombón Blanco, dedicada para Drizagua, okay. Para ella. Ah, tú eres el fan número uno de Adrizagua, ¿cierto? Sí, efectivamente, soy yo. Mira. Interesante. Justamente hace rato estaba Adrizagua, si no mal recuerdo. Sí, sí, claro. Ok, listo. Entonces nada más, no hay otro saludo ni por ahí, comentarios, comentarios. Hay saludos también, ¿no? Para ti. Ajá. Saludos para ti y para Tito San, que hacen muy buen trabajo. También todos los locutores. Ok. Nada más, sería todo. Dale. Bueno, dale, gracias por llamar. Vaya, hasta luego. Listo. Bombo Yash, de Bombo Blanco, ya está en la lista. A ver, ¿qué otra gente me llama aquí al programa? Me siguen agregando acá gente al Skype. Uno, dos más me agregan. Ya los vamos agregando aquí al Skype. A ver, ¿quién me llama? Saludos también al Danny Boy, que me dice, saludos a los Ron Escuchas, ponte algo de Shin Massinger Shouheki. Acá Manuel me dice, ponte Chain de Miwa. Guillermo me dice, hola, un saludo, pon el tema de Higurashi no Naku Koro ni Nara Konohana. Bueno, ya va a sonar ahorita, me lo pidieron por la llamada. Ever me dice que la canción de me imagino que la de Sakura Wars es la que le trae muy buenos recuerdos. Dice que está muy buena, claro que sí. Renji me pregunta que si... ¿qué? Que si no voy a poner temas viejos de viejas del sensei. Bueno, llegué tardísimo y encima yo creo que la gente no me comprende un poco la dinámica de las viejas del sensei. Tengo la línea abierta para que me llamen. No tengo llamadas ahora. El primero que me llame aquí le voy a contestar. Dice, por cierto, sensei, un pedido Lions de Macross Frontier. Y dice, no tengo Skype, ni micrófono, ni nada. Solo tengo esta mugre compu en mi trabajo. Saludo a Ciel Phantom Hive. ¿Qué dices, sensei? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Saludo también aquí a Quotkun, que me dice que cuál es el mail o digo el Skype. El Skype es Radio Anime Nexus. Nada más me agregan y me marcan. Márquenme así al tiro, o sea, punto, márquenme y yo les contesto. No tengo llamadas ahora. Acá me dice Alexander, saludos desde Venezuela, por sintonía. Saludos a Oriana y pide una canción de Nana. Ok. Yumi dice, hola sensei, saludos para mí, gracias. Kyo me dice, acéptame en Skype, ¿cómo te busco? Como Radio Anime Nexus. Tengo otra llamada por aquí de Claudio Hernández Jerez, que nos llama por aquí, a ver, ¿de dónde nos llama? De La Serena, Chile. Claudio, buenas tardes. Hola, hola. ¿Algún pedido? Sí, muy bien. ¿Tienes algún pedido para hacer aquí a la mira, quería pedir Daybreak Bell del Arc. Ah, qué buen tema, eh. así, bueno. Oye, un saludito a toda la gente de Chile, México. ¿Ya? Y de toda América. Ok, perfecto. Y, claro, no sé. ¿Desde cuándo escucha la radio? Saludar a alguien. ¿Ah? ¿Desde cuándo escucha la radio? ¿Escucho? Sí, desde... No, desde hace 2 años. Ah, mira, no, qué bueno. Un año. Bastante tiempo en realidad. O sea, no sé de... Siempre estoy escuchándola constantemente. Mientras trabajo, estudio. Quería saludar a alguien en especial. A ver, dale. Quería saludar a Fabiola. No sé qué amo. ¿Y eso? Ok, perfecto. Muchas gracias a todos por llamar. Saludos a todos. Dale. Ya viene tu pedido más adelante. Muchas gracias. De nada. Ok, aquí me habían llamado como 4, entonces, a ver. Si no les contesto es porque tengo llamada al aire, ¿sí? Entonces es como si estuviera la línea ocupada, entonces sigan intentando. Sí, porque acá me estuvieron llamando 3 al mismo tiempo. Contesté el primero. Bien, acá, a ver, ¿qué más? Saludo a la gente del IRC, que está en irc.animenexus.net. Si quieren entrar por ahí, ingresan su link, dan clic en chatear y van a poder participar con los demás usuarios del... lo siento toda la gente. A ver, aquí me estaban agregando una conferencia. No puedo entrar a conferencias ahora. Me llama aquí Kyu Shinya Yagami. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Ahí ya. De Chile. De Chile. ¿Tienes algún pedido? ¿Ah? Sí, quiero Melissa de Fullmetal Alchemist. Ah, buen tema. De Pornography. Ay. ¿Ah? Es de Pornography. Sí. ¿Algún saludo? ¿Alguna... no sé, algún mensajito por ahí? Sí, quiero mandar un saludo a... El Hombre de mi Vida. ¿Ya? Kira Yagami. Ajá. Y lo amo mucho. Ok, perro. Y eso es lo que escuché en anime. Claro, claro que sí. Chao. Dale, gracias. Bueno, otra llamada más. Nos llama Quotkun. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Hola, Sensei. Llamo de Chile. Quiero pedir un temita. Ajá. ¿Sí? El primer opening de Love Kina. Ajá. Sakura Saku. Y un saludo para todos los de Chile, México y todas partes de la radio. Y feliz Halloween. Ok. Dale, dale. ¿Alguna otra mención o algo por ahí? Pues eso. No, solamente eso. Saludos. Ok. Dale, gracias. Saludos. Otra llamada más, Daniel Ortiz, Málaga. ¿Desde dónde nos llamas, Daniel? Hola. De Lima, Perú, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Te quería pedir la canción ese Kageru de Boktik. Ah, qué temazo, ¿eh? Este es de... Sí, salud. Es de Nightwalker, ¿no? Sí. Sí, es el opening, ¿no? Por ahí. Si no mal recuerdo. Sí, el opening. No, el ending, perdón, el ending de XXHolic. Ah, cierto, sí, perdón. Es que hay otro tema de Boktik también, que es el opening de Nightwalker, que es un temazo también. Sí, cierto, cierto. Claro. Sí, me ando confundiendo. Sí, pero lo voy a... Dale, y quería mandar saludos a todos. A ver. Sí, mandar a toda la gente, saludos que escucha Radio Anime Nexus. Y también invitarlos a que vayan al Otaku Fest de este fin de semana acá en Perú. Ahí es mañana, ¿cierto? Que es, van a venir... Sí, mañana sábado y domingo, son 2 días. Oh. Y porfa, pues pon esa canción. Dale. Ok, gracias. De nada. Bien. Bueno. Vamos a ver, una llamada más a la 1, una llamada más a las 2... Una llamada más a las 3. ¿No hay nada? ¡Vámonos con pedidos! Arrancamos con Arakuno Hana. En el corte no voy a responder llamados, solamente mientras estemos al aire. Son las 17:37 en el centro de México, volvemos. Oh, Hola, soy el Auto DJ con un importante mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad y profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros escuchas que no los imiten en su casa ni en sus escuelas ni en sus trabajos. Manténgase cuerdos, no lo intenten. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Ya volvemos, y de nuevo la línea abierta. Yo les dije, en el corte no voy a contestar llamadas, y me llamaron aquí como cuatro, obviamente como estaba disponible viendo otras cosas, no contesté las llamadas, pero bueno, ya están listas las, la línea, Radio Anime Nexus en el Skype para que nos llamen y hagan sus pedidos aquí en el programa. Oigan, manden un saludito aquí en la radio, hagan su pedido y se escuchen en la radio ustedes mismos. De eso se trata el programa de hoy. Noto un poco baja la audiencia, andamos sobre los 256 oyentes. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre andamos en los 300 por ahí. Se nota que es viernes y va a ser día de viernes de puente aquí en México, porque hoy la gente como que, bueno, en particular mucha gente de México como que anda viajando en, esta, en este momento ya. Y bueno, esperamos la, las llamadas en la línea, ¿no? Radio Anime Nexus en Skype. Aprovecho para leer algunos mensajitos aquí en el Messenger. Tengo mensaje de Q que quiere agregarnos en Skype. Bueno, ya nos llamó. Acá también nos preguntan si el Skype es de pago. Bueno, depende. Depende si lo van a usar para llamar entre usuarios de PC a PC. Ahí el Skype es totalmente gratuito. O bien se lo usan para llamar de persona, de computadora a teléfono convencional. Ahí sí tiene una tarifa. Saluda a Daniel que nos acaba de llamar. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escuchas? Guanajuato. Quería pedir esto. Te escucho. A mí de Yui, el. A ver, no se te escucha muy bien, se te está entrecortando un poco por ahí la llamada. No te escucho, se entrecorta demasiado. Todos escuchan radio y no se escucha absolutamente nada. No le entendí nada. A ver, otra persona que nos quiera llamar. Si se empieza cuando hay así fallas técnicas, lo que voy a hacer es que voy a cortar la llamada en lo que ustedes arreglen si tienen ahí algún problema con el micro, que lo chequen, que lo arreglen y ya luego me vuelven a llamar. Esto no es mala onda, esto es más que nada para agilizar un poco los tiempos. Salúdame a InfoAnime que nos dice que me agregó el Skype y que no lo acepté. Bueno, estoy aceptando a todos en el Skype. Cada solicitud la estoy checando en cada momento. Saluda al Tito San que también llegó, ya se reporta al programa. Saluda al Tito San, saluda aquí a Shioma Ryusaki que nos saluda. También a Obadia Daniel que nos saluda también. A Kagome que me dice que si puedo poner el ending número 3 de Inuyasha Kanketsugen, que es Toho Michi no Sake de, buen tema. Kakashi-sama me dice que no tiene micro. Bueno, ni modo, no podrás llamar. Saludo a Arelis que me dice que saludos al otaku Alexander de Barquisimeto, Venezuela, de parte de Arelis. Les recuerdo, tengo la línea abierta en el Skype, Radio Anime Nexus, me agregan y me llaman. Yo aquí les voy a estar respondiendo puntualmente. No tengo llamadas en este instante, la línea está abierta para el primero que me quiera llamar ahora. Bien, en estos días hemos estado haciendo especiales de, correspondientes a la noche de brujas. Anoche hubo un programa especial con el Darihiro y el Chirapo aquí en la número uno de toda Latinoamérica, donde estaban hablando de cosas relacionadas con lo paranormal. Ahí estuve, ahí me invitaron un rato, estuve unos minutos al final. También en el diario de la Night, el día miércoles, hablamos un poco de lo paranormal, de las películas relacionadas con lo paranormal, el cine de terror japonés y demás cositas. Este programa del diario de la Night lo van a poder descargar en el portal de Anime Nexus en www.animenexus.net. Ahí está el diario de la Night 3.0, programa 5, el podcast, para que lo descarguen y lo escuchen. También está... ¡Ay, nuevo podcast de la doctora! Oigan, ¿se acuerdan de la doctora y sus podcasts? Bueno, la doctora Omega regresa al ataque con los podcasts. Nuevo podcast de la psicología del anime con la doctora Omega, la segunda parte de Evangelion. Ese había quedado pendiente, si no mal recuerdo. Y es sobre el siguiente análisis psicológico de los personajes de Evangelion. No se lo... Es imperdible ese podcast. Imperdible, que se pierda en el podcast de la doctora Omega. Y bueno, también estamos en el diario de la Night 3.0, el programa 5, que ya está listo para descargarse en el portal de Anime Nexus. Hay varios contenidos ahí descargables en el portal de la radio, para que ustedes lean. Hay noticias, hay muchos podcasts. Están también los podcasts de Phil, los podcasts del diario de la Night, la entrevista con Bardo, que fue la semana pasada. Hay muchas cosas con las que ustedes pueden contar para enriquecer su catálogo de podcast y estén en todo momento en contacto con la número uno de toda Latinoamérica. Bien, me piden Meltdown acá por el Messenger. Me dice, ponte Meltdown, pero no manejo yo Vocaloid realmente. Me dan escalofríos los Vocaloids. Bien, en el día recién no hay mucha actividad y no tengo llamados en este instante. Me siguen agregando al Skype, pero nadie me llama. Nadie se anima a llamar aquí al Skype de la radio. Y no tengo llamada justamente ahora. Nadie me está llamando ahora. Líneas disponibles. Si llama en los próximos 40 minutos. Así como infomercial barato, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos para comentar? Bueno, ya tengo una llamada de José Vallecillos, que nos dice... A ver... José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, sí, te escuchamos. ¿Estás al aire? Te escuchamos, estás al aire. A la una... A las dos... A las 3. A las 4. Ok, no contestó. Gente, les voy a recomendar que cuando me llamen al programa, muteen la radio. Quiten la radio porque me van a oír con retraso y eso no ayuda mucho. Entonces, cuando me llamen a la radio, pongan mute a la radio y escúchenme por el Skype. Por favor, se los encargo enormemente porque luego se quedan así silenciosos esperando a que me escuchen en la radio y luego se vuelve un problema. A ver, José, te escuchamos de nuevo. Un saludo a toda la gente, estoy llamando de Maracaibo, Venezuela. ¿Ya? Bueno, toca la canción de Lendy de Kiba, que se llama Very Very. ¿De qué? ¿De Akira? ¿Me escuchas? Sí, te escuchas. Kiba. ¿De Kiba? Que se llama Very Very, la canción de Afromanía. ¿No sabes? Ok, déjala busco porque no la tengo. De todos modos, déjame otro pedido por si no la llego a encontrar. Pues, imagínate, colocar la de... A ver, ya la encontré por aquí. Dino. ¿Ya? Ya la tengo por aquí, Afromanía. Ok, mira, quisiera invitar a... Ah, sí la tienes, perfecto. Sí, ya la encontré. Quisiera invitar a todos el día de mañana, la gente a la marcha de Zombie Caracas, que se va a dar el día de mañana por tercer año consecutivo. Ya. Ok, la marcha se va a dar en la Plaza Francia, en Distrito Capital. Pueden buscar el grupo en el Facebook, Marcha Zombies Caracas 2010. Ok, ahí está el aviso para toda la gente de Caracas y de Venezuela que esté interesada. Aquí asistan a la marcha. Ok. Perfecto, bueno, gracias, hasta luego. De nada. Bien, ahí está, Very Very de Kiba. Estoy descargando ya el tema por aquí. Sí, denme un poco de chance. Ahorita me hablaron justamente al momento de que estaba con la llamada. Entonces, eso sí, complico un poco, no les puedo contestar a dos a la vez. Sí, entonces si me llaman y no les contesto, vuelvan a intentar hasta que les conteste. Sean insistentes con la llamada. Tarde que temprano les voy a contestar. Pero no es cosa mía, es cosa de la logística del programa. Bien, tengo línea abierta para alguien más que me quiera llamar. Tengo tiempo de una llamada más. Alguien que se anime, alguien que quiera llamarnos aquí al programa. En lo que yo aquí busco el tema de Kiva que me pidieron, que ya se descargó. Kiva. Listo. Beriberi, de Afromanía. A ver, aquí me dice Arelis, ¿a cuál dirección del Skype hay que llamar? El Skype es Radio Anime Nexus, todo pegadito. A ver, otra llamada más. Bueno, ¿podrías poner, ¿sí?, el opening de Cora no Toshimono? ¿De qué? De Cora no Toshimono. Cora no Toshimono, ok. ¿Ese de qué es? Es un anime ecchi. Oh. Ya, déjala, busco porque creo que no la tengo. No la tengo. Entonces podrías poner Chain de Bleach. ¿Cuál? Chain de... Chain de Bleach. Es de la más reciente, ¿no? De Miwa, se llama. Sí. Ok, perfecto, ya está en la lista. ¿De dónde nos llamas? Dale, adiós. De Veracruz. De Veracruz. Mira nomás. Bueno. Veracruz. Ok. Ok, dale, gracias. Otra llamada más. Saludo a Gabriel Sama. Aló, ¿te estás al aire, Konnichiwa? Hola. Bájale un poco ahí a la radio. Hola. Sí, ahí te escucho perfecto. ¿De dónde nos escuchas? ¿Aló? Hola. Sí, Gabriel, te escuchamos. Escucha. Perfectamente, te escuchamos. Hola. Sí. ¿Tienes algún pedido, algún saludo o algo? Sí, no, lo que pasa es que no escuchaba nada. Okay. Quería pedir un tema de... Bueno, saludo primero principal a la radio. Y a vos y no ya ya. Y bueno, estoy algo nervioso porque la primera vez que llamo, pero quería pedir el primer opening de Sakura Card Captor en japonés, si podría ser, okay, por favor. Catch you, catch me. ¿Sí? Ok, sí, perfecto. Y nada más. Y gracias. Ay, estoy nervioso. Oh, gracias, no ya ya. De nada. Matane. Bien. Ahí está. Sigue la gente haciendo pedidos por el Skype, ¿eh? De eso se trata hoy el programa. Me voy con los pedidos. Ya no admito llamadas en unos minutos. Hasta el siguiente bloque, más llamados. Me voy con Bomboyash, con Daybreak Bell y con Melissa, y regresamos 18:04 en México. Show up. Radio. En Freecovery Planet, los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. De la tarde con 17 minutos en el centro de la República Mexicana, y bueno, ya dentro de la segunda hora del programa, de nuevo me presento para quienes recién están sintonizando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos tantos como 18 grados Celsius a esta hora de la tarde. Son tantas como las 18 horas y 18 minutos en este instante del día viernes 29 de octubre del año 2010. Tengo otra llamada al aire. ¿Quién nos llama? ¿Aló, Sensei? ¿Aló? ¿Sensei, me escucha? Sí, perfecto, fuerte y claro. Sensei, estoy feliz de que haya entrado mi llamada. Hace rato estaba tratando de entrar. ¿Ya? Primero, Sensei, enviar un saludo a mi mejor amigo Pierre, que es un mangaka. Acá está haciendo su manga. Es sorprendente, recién lo está creando. Espero ¿ya? que algún día lo pueda leer. Y también hacer un pedido, Sensei. A ver, ¿cuál? Quisiera pedir Happy Material. Happy ¿cuál? Material. Es de Mitsumune Nobuyoshi. Happy Material es el opening de Mako Sensei de Jima. De Jima. Ya, ya sé cuál es. Sí, ya la encontré. Por aquí la tengo. Esta será más tarde. ¿Algún saludo? Además de tus amigos ahí. Sí, a todos los radioescuchas de Menexus, la número uno y nada. Ok, eso es todo. Sensei, su programa es el mejor. Gracias. Pasa. De nada. Ok. Otra llamada más. Me llama aquí Daisuke Nomura, que es de Chile, por aquí veo. Daisuke, buenas tardes. Ya, pero... Sí, sí, sí, ya. Sí, se escucha perfectamente. Una más tarde. ¿Algún saludo? A ver, además de que Daisuke, Daisuke... Te pido, por favor, ahí que le bajes a la radio y te escuches por Skype, porque se escucha un retorno muy feo. Ahorita me vuelves a llamar. Eso. Voy a tener otra llamada. Ronald me llama. Buenas tardes. ¿Aló? Ronald, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, sí, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Ok, bueno, sí, ya como ven, mi nombre es Ronald Fersel aquí. Hablo desde Venezuela. También hay muchos que me pueden llegar a conocer como Shoma Ryusaki. Y lo primero que nada, me gustaría mandarle un gran saludo, claro, a la radio, a Nimenesu, muy genial que está su radio. Y me gustaría hacerles un pedido, si es posible. Ajá. Uno de los openings de Naruto, si es posible hacerle uno de los pedidos, el opening de Naruto Shippuden Blue Pearl de Ikimono Gakkari. Ya. ¿Listo? Ok. Sí. Y para antes de retirarme, me gustaría también mandarle unos saludos. En primero que nada, a mi queridita amiga Miyu-chan, que me está escuchando ahorita. También a mi amiga Kira y a uno de mis grandes compadres, también Gabriel Colombo, como yo le digo, como alias que muchos le conocemos, ese. Y también para todos los radioescuchas que están ahorita, un gran saludo para todos. Y también si hay alguno de Latinoteco que estén escuchando ahí, les mandamos también un gran saludo a todos los fans de Latinoteco que estén escuchando Radio Nimenex y que no la dejen de escuchar. Ok, perfecto. Dale. Ahora sí, de nuevo Daisuke. Daisuke, ¿me escuchas bien ahora sí? ¿Aló? Sí, ya te escucho. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho con dificultad. ¿Aló? Sí, a ver. Trata de hablar un poco más despacio porque te escucho con algo de dificultad. Como ¿aló? Que se escucha un poco la llamada. Sí, te escucho fuerte y claro. Hola. ¿Sí? ¿Tienes algún pedido? ¿Aló? ¿Daisuke? Bueno, Daisuke, creo que tiene problemas ahí con la llamada. Bien, no tengo llamadas disponibles ahora. Quiero mandar un saludo por acá. Me estaba saludando, ya les digo quién fue. A ver, aquí tenía un mensaje que me había enviado Rubén López, que me dice que hola Sensei, hace poco que escucho la radio, es la primera vez que me pongo en contacto. Quisiera saber si me puedes poner la de Blast of Wind de la serie Case no Stigma. A ver, tengo una llamada, Daisuke Nomura ahora. Daisuke, van a estar los escuchados. Tienes ahora, un retorno ahí. Saludos por acá. Tienes retorno. Sí. Estaba saludando. Aquí, me habla otro Daisuke. A ver, ahí le llamo al otro Daisuke. Que son dos Daisuke, me estoy confundiendo. ¿Aló? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Daisuke? Ok. Te escucho demasiado robotizado. ¿Te escuchas? Muy robotizado. ¿Aló? ¿Bueno? Sí, ahí te escucho, pero de momento se te entrecorta y no se te entiende muy bien. Pero a ver, trata de hacerme tu pedido. sí. Oh. Ah, no sé si tengas Kizuna. ¿Kizuna esa? Irin Miyu. ¿Cuál? Tengo una que se llama Kizuna, que es de Yu-Gi-Oh. Nada más. ¿Aló? Kizuna. Kizuna de Irin Miyu. Pues no, no la tengo. ¿Alguna otra? Si no, entonces... ¿Sí? Dale, dale. Sí, dale, dale, dale. Thank you. Es un opening de Bleach. Ok, thank you, ok. Déjame. ¿Esa sí la tienes? Sí, sí la tengo. Ah, esa. Esa, ok, esa está bien. Ok, perfecto. Esa, y saludos para Villavi. ¿Ya? De Jojutla, Morelos. Ah, de Jojutla. Y muchas gracias. Dale. Saludos a ustedes, adiós. Gracias a ti. Bien. ¿Qué más tenemos de llamadas? Bueno, acá, como les decía, saludos a Rubén López, que dice, hace poco que los escucho y ya la primera vez que me pongo en contacto. Quisiera saber si me puedes poner Blast of Mean de la serie Casino Stigma. No la tengo. Y nos saluda desde Torreón, Coahuila, México. Desde aquí, desde la laguna. ¿Qué dice Tito San? ¿Qué es eso, Tito? ¿Locotomía? ¿Locomotora o qué? Algo así sonó, ¿no? Me parece. Bueno, me voy con más pedidos, ¿no? Antes de seguir con más llamados. Ya tengo muchos pedidos de producto de los llamados. Ya cierro la línea. Me voy a ir con Sakura Sako de Megumi Hayashibara. Todos estos pedidos que estoy colocando son gente que me ha llamado a la radio y ha estado colocando su pedido. Dale. Bien, continuamos. ¡Suscríbete al canal! 君との絆に過ごした日々が変わらぬ日々へ、いつでもそう思いを奏でる。 Baby, match day, catch day, baby, girl, 君と僕、たとえ何が起きても、何度でも立ち上がるんだ。Baby, match, 伝って、baby, baby, girl, 変わらない。僕らは明日を照らす、強い光でありたいんだ。 信じここに大きく広がる景色ブルースカイの木の下で生きもん意味もん一問ずっとここにいたい希望 ベリーベリーマッチでいい感じベリーベリーグッズ君と僕いつでも君のそばにいてあげたいと思ってるんだベリーベリーマッチいつだってベリーベリーグッズ変わらない僕らはいつも希望で力強く咲いてるんだベリーベリーマッチでいい感じベリーベリーグッズ君と僕たとえ何が起きても何度でも立ち上がるんだベリーベリーマッチいつだってベリーベリーグッズ変わらない僕らは明日を照らす強い光でありたいんだベリーベリーマッチでいい感じ Regresamos a las 18:37, nos queda poco tiempo, a ver si nos alcanza para otra llamada más. No sé, a ver qué rollo. Tengo otra llamada por aquí. ¿Tito-san? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Yo. ¿Pero qué chucha? Cuento, mira, ¿cuánto dejas para dormir? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy aceptando llamadas? ¿Cómo se te ocurre? ¿No ha llamado a ningún psicópata? Eres el primero. Ay, pero normalmente, ¿qué hace uno con las llamadas psicópatas? Es como que, ¿qué estás haciendo? Sí. No, no, no, no, te puedo ver desde la ventana. No puedes. Claro, o cosas como, no sé, sé lo que hiciste ayer y no les va a gustar. Sí, una cosa así. Oye, ¿quién vas a saludar, Tito? O sea, ahora que llevas el programa. ¿A saludar a quién? Sí, no sé. La verdad solamente llamé para molestar porque no tengo ni pedidos, no... ¡Ah! Tengo saludos, no tengo para nada. Pero bueno, saludos a toda la gente que está escuchando este programa. Vine a psicopatear. ¿Cómo? Ah, a psicopatear nada más. Okay. Es como, ah, no sabes quién soy, no sabes quién soy, pero no le asminic. Ok. Bueno, Tito. Mañana en Power Up, ¿no? Ah, no es cierto. ¿Cuándo vas a hacer Power mañana? Up? No, mañana quién sabe. Si hay una chance, te metes, ¿no? Sí, mira, si es que hay espacio, me voy a meter. Y como el día así tal como el día jueves que tuvimos una actividad nueva, que jugamos a la canción prohibida. Ah, sí. Fue un éxito, la gente estaba jugando, oye, fue increíble. Era como que, oh, la canción prohibida es esta. No, no es esta, tampoco. No, la adivinaron al final. Y como que fue genial. Ya. Así que bueno, mañana va a tener otra actividad más. Así que me meto. Ok, perfecto. Ya. Bueno, pues dale, Tito. Vale, cuidan. Se cuidan. Bien, ahora sí, de nuevo Daisuke nos llama. Ahora sí, ¿ya me escuchas? Ahora sí. Ah, ya, qué diferencia. Fuerte y claro te escucho. Sí. Fuerte y claro. Quisiera pedir el tema Shizou de Ouran High School. ¿Ya? De Last Alliance. Y mandarle un saludo a todos los usuarios de Anime Nexus. Ok. Y me encanta tu programa. Ah, gracias. Lo escucho cada vez que me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Dale. Bueno, pues gracias por participar. Y por llamar. Ya. Sí. Bueno, chao. Y una pregunta. Ah, dime. Sí, dime. ¿Cuándo abren de nuevo la audiencia para nuevos locutores? Esa la tenemos, buena pregunta. Esa la vamos a abrir a partir del lunes, 1 de noviembre. Se va a reabrir ya que... Sí, este lunes vamos a volver a retomar lo de las convocatorias. Ahorita lo cerramos por una cuestión técnica, más que nada. Porque termina aquí en México el horario de verano y se atrasa la hora justamente mañana. Entonces, motivo por el cual no podíamos asignar todavía horarios hasta saber cómo se iban a acomodar los locutores que están en otros países. Porque el horario, cuando se atrasa aquí la hora, se afectan todos los horarios de la radio. Sí. Ese es el detalle. ¿Cómo hay que hacerlo para la audiencia? Bueno, la audiencia de otros países nos va a escuchar una hora más tarde. Ah, como nos escuchan en este instante. Por ejemplo, si mi programa empieza a las 7 de la tarde tiempo Chile, va a estar empezando a las 8, a partir de la próxima semana. Ahí es la diferencia. Sí, más que nada, y por esa es la razón. Pero lo de la cuestión de locutores, bueno, está la convocatoria a la que, si estás interesado, bueno, y cheque y a través del correo electrónico se resuelven las dudas al respecto. Ya. ¿Sí? Sí. Dale. Bueno, Daisuke, gracias por comunicarte aquí al programa. Ya. Ok, bueno. Nos vamos con Chick de Miwa, porque ya me queda muy poco tiempo. Voy a quedar debiendo pedidos y demás. Es probable que me quede de ver el último pedido que me acaban de hacer, pero bueno. Me voy con esto de Miwa, se llama Chain desde Bleach. Luego Kajukasmi y luego Happy Material. Son las 18:42, ya volvemos. Ya nos vamos, se cuidan, sean felices. No veo al gigolo conectado todavía, así que me va a dar tiempo de colocar los últimos dos pedidos que me hicieron por llamada. Uno sería Thank You de Homie Kazoku, que ya empieza a sonar. Esto es de Bleach, el primer ending. Y terminaríamos ya el programa con Shizou de Last Alliance, un tema de Horan High School Club. A nombre de todos los que hacemos posible Radio Anime Nexus, gracias por el foro de su atención. Mañana en la noche en México se atrasa la hora. Estén al pendiente de la actualización en el horario de Anime Nexus. Se quedan con el Gigolo en el AKB. Se quedan en las mejores manos. 人の群れがマスコも何となく立ち止まってみた。移り変わった心の隙間埋めるように動いた携帯の間君は一人じゃない。ほら皆互いに支え合って黒さ不安定な未来が怖ってんな病んでいた僕にへ向かって何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった喜びは2倍に膨らんだ。逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけるどっちかった。 いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラブソディ。アプリシエーションの気持ちを届け。いつもありがとう、本当ありがとう。たとえどこにいたって君の存在に感謝してるよ。 Follow away, follow away. ない遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、ありがとう皆のおかげで、また明日から力強く踏み出せ。 人は誰も一人では生きていけやしない。互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたい。なのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない。バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。 いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ、 Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 きっとみんな意外とシャイで、面と向かってなかなか口に出して言えなくて、 だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって、 時にはさらけ出して伝えよう。 言葉には不思議な力が宿るよ。 簡単なことさ、自分からまず始めよう、きっとできるよ。 いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ、 Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ、 Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。